saluda. Propaganda por doquier, muchas chicas desnudas. Compra, gasta, paga y consume por placer. Luego ya mirarás si llegas a fin de mes. ¿Quién dijo que es muy fácil vivir en la gran ciudad? Escándalo, escándalo, escándalo en la ciudad. Escándalo. Te recordamos que sintonizas, y aquí se ríe mi compañero, 101.8 en la FM Radio Topo. Esto es Escándalo en las Ondas. Y ahora que se nos llaman hasta por el otro teléfono. No, bueno, sí, esto es Escándalo en las Ondas, tu cita y dosis semanal con el Skull Reggae de más ritmos calientes en Radio Topo, en 101.8 en la FM. Pero hoy volvemos a las ondas, pero para hacer un programa, vamos a decir, especial. Dedicado, bueno, por la invitación que nos han realizado los compañeros de algún Subsyndicate Radio, que nos ha invitado a realizar un programa, vamos a decir, especial para la radio. Y bueno, no hemos podido decir que no a esta invitación. Buenas tardes, compañero. Buenas tardes. Normalmente nos reímos porque normalmente siempre se empieza con la misma... Bueno, ya tenemos la coletilla, empezar de todos los fines de semana. Nosotros somos un programa que emitimos una radio libre que se llama Radio Topo y que se emite los domingos, y ya tenemos la coletilla de esa sintonía en 101.8 la FM, que es el dial de esta radio en Zaragoza, que somos también de Zaragoza. Zaragoza. Entonces estamos ahí un poco... A ver si nos adaptamos a este nuevo formato y que de programa que vamos a hacer, como os decimos, para Gosund Syndicate, que nos, bueno, pues nos habían comentado de realizar un programa para estos meses, este mes de diciembre, en época vacacional de Navidades, que, y bueno, pues no hemos podido decir que no a esta magnífica invitación, y muchas gracias a la gente de Argosund por emitir un programa nuestro en su radio. Bueno, compañero, ¿de qué va a tratar hoy el programa? A ver, pues como bien has dicho, hoy es un programa especial, aunque como siempre decimos, todos nuestros programas son especiales. Somos especiales. Somos especiales. Pero bueno, pues ya que nos ha invitado esta gente de Alicante, pues a hacer un programa especial, pues bueno, hemos querido hacer un poco de publicidad del producto de la tierra. Así que os vamos a meter una dosis de grupos maños por vena y luego acabaremos con una perlita. Sí, exacto. Vamos a hacer un repaso de la escena maña, de las bandas que han podido grabar alguna cosa, bandas dedicadas a la música jamaicana, música ska, en su multitud de variedades, porque tenemos un montón de grupos y diferentes tipos de variedad, de ska, de reggae, de bugalú, de... Bueno, en fin, vamos a tratar un poquito un plano general de lo que va a ser lo que ha sido la escena maña hasta el día de hoy. Y luego, pues eso, terminamos con una buena perla que tenemos aquí guardada para... Y se dedicamos a los compañeros y compañeras que nos han invitado. No nos va a dar tiempo ni de coña a poner todo lo que hay. Simplemente pues vamos a poner algún grupo seleccionado y punto. Y bueno, pues antes, como vamos a hablar mucho y para que no se nos quede la boca con una alpargata, pues vamos a proceder a hidratar. Sí, una de las cosas que tenemos en Escándalas Ondas es que siempre empezamos el programa presentando una cerveza artesanal. La birrería de Escándalas Ondas, nuestra sección dentro del programa dedicada a cerveza artesanal. Y como no, mi compañero ya me está mirando con cara de mala leche. Sí, tienes que abrir ya de una puñetera vez la cerveza. Hay uno que la abre antes y luego está el tonto que la tiene que abrir en directo y tiene que esperar hasta el final. Pues nada, compañero, sin más dilación, a los honores, comenzamos y ahora presentamos la cerveza. Dale caña. sono ancora al mondo, sono un sogno di me stesso, timidi ricordi e presunzioni di realtà. Capire che è successo, ma ci penserò più tardi. Quel che mi importa adesso è che nessuno parli. Mi sento girar tutto, o è chi nella mente. Mi do del disgraziato, ma so che lo riparo. Comenzamos el programa de hoy, como os decíamos, con la birrería Escándalas Ondas, nuestra sección dentro del programa dedicada a cerveza artesanal. Y ya que hoy vamos a darle un repaso a la escena maña, pues vamos a presentar una cerveza artesanal. Una cerveza artesanal de nuestra tierra. Sí, hay, en Zaragoza hay más, pero la verdad que esta es nuestra favorita. Tenemos debilidad por ella. Sí, exacto. Una cervecera que no sé si conoceréis, se llama Ordio Minero Craft Beer, que os vamos a hablar ahora mismo de ellos y ellas. La gran pregunta es, ¿y si fabricamos una cerveza más negra que el carbón que le guste hasta tu abuela? Con esa filosofía nace Ordio en un ya lejano 2012, cuando España contaba con tan solo unas pocas modestas microcervecerías. Años después, a base de trabajo duro y toneladas de malta, han conseguido consolidar un equipo joven pero experimentado, que acumula miles de horas dedicadas a la elaboración, distribución y venta directa de cerveza. No ha sido fácil llegar hasta aquí, pero lo hemos conseguido. Ordio está en el panorama craft nacional para quedarse. No podemos quedarnos quietos, está grabado en nuestro ADN. Ferias, eventos, concursos, premios, colaboraciones, hostelería y ritmo, y sin reblar. De la fábrica a tu casa, tu tienda, tu bar o al vaso de pinta de nuestra cervecería en el centro de Zaragoza. Queremos hacer llegar a todo el mundo un producto cada vez más demandado. Cerveza 100% malta, sin métodos de conservación industriales, a precios razonables y sin estridencias. Siéntate, relájate, esto sí que te lo recomendamos para escuchar este programa. Siéntate, relájate y abre un botellín de Ordio, si no tienes Ordio que sea otra cerveza. Y disfruta del sabor de la malta, el lúpulo, un puñado de estilos icónicos, rubias frescas para cualquier momento del día, aromáticas IPAs, negras cafeteras, tostadas con sutiles terrefactos y una... Ahora esta es la que estamos probando ya aquí en el programa, que se llama Matadragons, ahumada para subir de nivel. Yo ya soy nivel 12 con... Pues eso, la cervecera, una cervecera de Aragón que siempre recomendamos, o de Zaragoza, y que bueno, está ubicada en Zaragoza, que es esta Ordio Minero, son colegas nuestros y son gente que hace cerveza genial. Si pasas por Zaragoza, tiene un garito en el centro de la ciudad, una cervecera que podrás probar todas sus cerveceras más alguna cosa que tiene por ahí, más alguna... Hay picoteo bueno. Para que haga barquitos. Y bueno, pues eso, tiene, pues como dice, una variedad de cervezas, y nosotros hemos traído para hoy una cerveza ya para poneros un poco... Que se sube de graduación. Sí, 14 graditos de cerveza. 14 graditos, no está mal. Es la Matadragons. Y nada, compañero... A ver, pues esta cerveza hemos bebido muchas ocasiones, es un cervezón, pero bueno, como hemos dicho siempre, es un cervezón para tomarte uno tranquilamente, relajado, disfrutarlo, y bueno, te puedes tomar una segunda, pero luego ya igual tu cabeza no pasa por el hueco de la puerta, o se te pone gorda. Así que recomendado, bebe con moderación, sobre todo si es esta cerveza. Pues venga. Sí, bueno, decir que también enviadan a domicilio, ¿eh? O sea, que si alguien está interesado, que busque Ordio Minero en internet, y si queréis hacer un pedido, la verdad que es muy interesante porque son unas cervezas muy ricas, hechas con mucho cariño y, como hemos dicho antes, a precios asequibles. Pues venga, vamos a maridar la cerveza. Nosotros la maridamos con música, otra gente con comida, pero nosotros, como programa de radio dedicada a música ska, pues vamos a maridar con un poquito de ska de nuestra tierra. Y vamos a poner un tema de un grupo que ya desapareció, bueno, se disolvió hace ya un tiempo. Tuvimos la oportunidad de conocerlos en persona. Sí, sujetarle la frente en más de una ocasión. Sí, eran buenos amiguetes. Y luego además grabamos con ellos un single, ¿no? De 10 pulgadas. Sí. Que bueno, que si lo quieres, todavía tenemos alguna que otra copia por ahí perdida, que no sabemos dónde está, pero... ¿Qué te podremos encontrar? Solo se trata de los Rebel Spell. Una banda con mucho swing, cantera de, bueno, de grandes músicos que ahora están en otras bandas. Y bueno, pues es una banda que nos gustaba muchísimo y la hemos querido abrir con ellos. Pues nada, vamos con los Rebel Spell y con su tema Mafia. A empezar ya, este grupo ya no existe, pero bueno, de sus cenizas pues surgieron otras bandas, una de las cuales, que está en activo y además acaba de editar un LP bien chulo llamado Regelú, son los Magnetofones, una banda aquí de Zaragoza que, por el estilo que hacen y por la amistad que tenemos, pues son nuestros favoritos. Exacto, los magnetofones Regelu es el LP que han sacado. Todavía tenéis copias, podéis adquirirlas en Liquidator. Lo sacaron la gente de Pants Records, un sello de allí del norte. La gentuza de Bilbao, que nos lo robó todo. Exacto, y que nos sacaron este magnífico LP. Que bueno, tiene también dos singles y un 10 pulgadas que además lo editamos nosotros con Rebel Spell. Cierto. Correctamente. Debajo de la cama de mi compañero sigue habiendo copias. Exacto, todavía creo que tenemos alguna por ahí. No se vendieron todas. Y eso, y magnetofones, son total 10 temas que suena fenomenal. Y como dicen los magnetofones, ellos siguen su línea Regelú. Entiéndelo como tú quieras: reggae, bacalú, ska, jamaicano, lo que tú quieras. Sí, señor, es una bandaza, pues que, bueno, como dicen ellos, es una banda de largo recorrido y por eso, pues bueno, han tardado más de 10 años en grabar su primer disco. Sí. Pero bueno, ahí están. Previamente fueron componentes de otra banda, los Escabeche River Band, una banda así mucho más pachanguera, vamos a decirlo en términos coloquiales, también eran colegas nuestros, que nuestro programa aún lleva 25 años andando por las ondas y hemos visto algunas que otras bandas que han pasado, y además invitadas aquí al programa y que les hemos entrevistado. Sí, así que, bueno, no nos vamos a enrollar porque si no nos va a dar tiempo a nada, así que eso, os vamos a dejar con los magnetos, precisamente la canción que le dedican a las Escabeche River Band, que os la pondremos luego. Sí, okay. Exacto. Pues venga, vamos con los Escabeche vamos con los magnetofones y con la canción River Band. En vinilo, esto suena a vinilo. On the road. Hemos escuchado ese tema de los magnetofones dedicado al River Band. Ya os recordamos, tienen un disco que se llama Regelu en LP. Está fenomenal. 10 temazos. Y bueno, pues lo podéis pillar Liquidator. También podéis hablar con la gente de Punch. No sé, la gente de... Con los propios magnetos. Los propios magnetofones. Pero vamos, si os movéis, es un temazo, es un discazo para tener en vuestra discoteca particular de vuestra casa. Vamos con... Bueno, ya que hemos hablado de River, vamos a hablar también de los Escabeche, River Band. Sí, es una banda anterior donde se forjaron algunos de los que están ahora en los magnetofones. Y bueno, pues era una banda que hacía un ska, sí, como ha dicho el compañero, más pachanguerillo, un ska más... Sí, divertido también, hay sí, que decirlo. Pues, son River Band de la Ribera. A ver, hay mucha influencia del norte, ¿no? De Escalaria, de cosas de estas. La verdad que esta es una banda que está bien, siempre nos ha gustado. Sí, siempre, pues bueno. Qué pues bueno. Sacaron un disco con Gore Discos, con el sello Gore, y que se llama Escabeche River Band, la terrible invasión del mejillón cebra. Y bueno, no sé si todavía quedarán copias. Busca las distris, a ver si puedes encontrar alguna. Pero bueno, de todas formas te vamos a poner un tema para que escuches, a ver qué te parecen. Sí, señor. Y bueno, y si queréis ver el vídeo en el YouTube, está colgado, y también veréis algún otro miembro de los magnetofones haciendo el Monkey Man. Y en cualquier caso, los alicates de esta magnífica banda. Sí, está la ferretería entera, sale en el vídeo. Venga, os dejamos con Escabeche River Band, la canción Circus Mundi. ¡Atención, atención! Este es un aviso de las autoridades para la población civil. Una terrible plaga atenaza la integridad de nuestras familias. Les rogamos permanezcan en sus hogares hasta nueva hora. Gracias y que Dios los bendiga. We'll be right back. Escándalo en las ondas 101.8 de la FM y ahora con Rasgo Sound Syndicate Radio. Ahí estamos con este recopilación de Escena Maña. Hemos hablado de Magnetofones, hemos hablado también de Escabeche River Band. Os hemos puesto el primer tema empezando el programa con los Rebel Spell y ahora vamos a cambiar de tornas. Y vamos a... va a haber un giro dramático en los acontecimientos. Vamos a... vamos con un poquito de skinhead reggae. Sí, vamos con Los Dorados, una banda de skinhead reggae que por ahora, aunque tiene 20.000 temas, por ahora ha sacado un single con el sello Pants Records, que son 4 temas. Lo puedes encontrar en Pants Records y Sustraya Records. ¿No? ¿O tiene otro más? ¿O que me estás mirando así con...? Ah, no, que está mirando la pantalla. Ah, vale, digo, me he equivocado. No, solamente tiene por ahora este single, lo que tienen grabado. Creo que tiene muchas más cosas, tema de estudio, bueno, es un estudio de ensayo. Pero por ahora he editado esto con Pants Records, que es una auténtica maravilla. Y bueno, siguen haciendo temas y eso es lo que os podemos contar. ¿Qué más? A ver, una banda de skinhead reggae instrumental, o sea, espectacular. Como veis, aquí en Aragón no nos falta de nada. Así que si os gusta eso del jamón... si os gusta el jamón, os van a encantar Los Dorados. Pues venga, os dejamos con Los Dorados la canción Albatros, a ver qué os parece, un poquito de skinhead reggae hecho desde esta tierra. Thank you. Pues después de esta dosis de serrucho, vamos a cambiar otra vez de tercio y vamos con una banda que está en activo, que bueno, que ha ganado premios y todo, ojo. Sí, la verdad que se la ha currado y aquí premios de, vamos, no premios de la música, pero sí unos premios que se, bueno, sí, premios de la música. Sí, premios de la música aquí aragonesa o no me acuerdo cómo se llaman actualmente, ¿no? ¿Los premios de la música de Aragón o cómo era el...? Algo del Ayuntamiento de Zaragoza. Sí, bueno, el Ayuntamiento de Zaragoza, de los premios que da bandas que se aportan a un concurso, pues justamente esta misma banda queda los primeros, son los Ember Patch, una banda que formada por tres miembros, guitarra, bajo y batería, no tiene más, pero que hacen un sonidazo que no estaba mal y que han sacado su primer trabajo que se llama The Call. Sí, es una... Bueno, pues a esta gente les encanta lo que se hacía en la California de los años 90 y la verdad que lo reproducen de maravilla. Son músicos estupendos, compatibilizan con otras bandas, llevan muchos años en otras bandas, pero bueno, los tres comparten su amor por ese estilo californiano de los 90. Costa este, costa oeste, ¿o no? ¿Cómo? Costa oeste, oeste. Costa oeste, sí, sí, no, señor, la que se quema todos los años. Pues sí, que aparte de bandas que están ahora también saliendo, que bueno, saliendo, que lleva bastante tiempo, y que vamos, hemos puesto alguna vez, ¿no? Todas estas de, bueno, además es un poco la moda, ¿no? Que se lleva últimamente en las bandas a hacer, ¿no? Sí, además, hombre, a los promotores les encantan las bandas de tres. Si tienes que dar de cenar y de beber a los magnetofones, o sea, bueno, eso, si alguien está interesado en contratar a los magnetos, a los dorados, bueno, o a los Emberspad, pagad en metálico, ¿eh? No les paguéis la cena y la bebida, que saldréis perdiendo. Sí, lo de la bebida sobre todo. Y la cena, bueno, pues también, que me como más de uno. Bueno, eso, Ember Patch, una banda aquí de Zaragoza, ha editado The Call, su primer trabajo, 8 temas. Desde aquí os lo recomendamos. Tienen dos videoclips que puedes bajarte en YouTube. Uh-huh. Y bueno, pues eso, vamos a ponerlos ya y que lo escuchen. Sí, os vamos a dejar con un tema. A mí no es el que más me mola, pero la verdad que es el primer vídeo que sacaron. Es un vídeo muy chulo. Y bueno, os vamos a dejar con ese tema. Pero bueno, recomendamos la escucha, porque es un grupo muy chulo. Venga, os dejamos con We Are Your Friends de Ember Patch. Where your friends now? Where your friends now? They leave you alone. They leave you alone. I see. Where your friends now? Where your friends now? They leave you alone. They leave you alone. Yeah. Where your friends now? Where your friends now? They leave you alone. They leave you alone. I see. Where your friends now? Where your friends now? They leave you alone. They leave you alone. Yeah. Where your friends? Where your pride? Get your heart. Did you read the result? Did you lose that control? Yeah. Are you walking alone? Who cleans this floor? Who soaked the floor? Who got respected by the ground? Yeah! Where your friends now? Where your friends now? They leave you alone. They leave you alone. I say. Where your friends now? Where your friends now? They leave you alone. They leave you alone. Yeah. Take a share. Can you hear? It's so clear. Tell me you feel the sound. Find out, yeah. Change your mind, close your eyes, choose your way, 'cause we will never. alone and left you alone, yeah. Where are your friends now? Where are your friends now? They left you alone, left you alone. Ahí te he pillado, epa, que empezamos. Volvemos aquí a Escándalo en las Ondas para los compañeros de Argo Sound. Y vamos con otro grupo aragonés, un grupo de Zaragoza, que son los Último Escalón. Sí, es un grupo que ya no existe, estuvo en activo unos cuantos años, los pudimos ver en directo. Y bueno, tenían una versión de la canción de Bricomanía. Sí, la verdad, gente muy joven y montaron unos saraos que eran bastante espectaculares, ¿no? Hay que decirlo. Sí, buenos conciertos y demás. Lo que pasa es, bueno, pues sacan dos discos y bueno, lo que se dice, pues se fueron cada uno, pues fue por su lado y ya no continuaron con la banda. Nosotros tenemos aquí El Ciudadano del Mundo, uno, creo que fue el segundo de su trabajo, y aquí ya se disolvieron. Sí, bueno, y os vamos a dejar con un tema que creo que es el que hemos puesto por aquí varias veces, ¿no? Que canta una chica. Sí, es una colaboración y bueno. Anticomercial, vamos con Los Últimos Escalón. Dale, Ferretti. Es el turno de la dignidad. Venga, ya estamos ya casi terminando el programa de hoy. Ya sabéis que Escándalo en las Ondas es un programa, bueno, luego ya, bueno, con la despedida ya vamos comentando más cosas, pero es un programa que solemos hacer una hora o 50, 55 minutos de programa. Así que nos queda ya poquito para terminar el programa de hoy, aunque hay muchísimas más bandas que igual quizás no hemos nombrado. Luego también hay bandas que tampoco sacaron nada en su momento. Pero vamos un poco eligiendo aquellas que son más... Bueno, un mestizaje aquí de bandas de en torno a la música jamaicana que se ha hecho aquí en la ciudad de Zaragoza. Sí, bueno, pues vamos a acabar con la última banda local, no nos da tiempo a más. Y bueno, queríamos recordar a la Monkey Band, una banda que hemos visto en directo, con voz femenina al frente. Voz femenina que también podréis oír aquí de vez en cuando en Radio Topo, porque es compañera de la radio, por otros asuntos. Pero bueno, y es una banda pues que también está muy bien, ¿no? Hemos pasado muy bien en los conciertos. Sí, una banda así, yo los calificaría como el último escalón. Una banda así que mezclaba más acelerada, más de mestizaje y demás. Sí, es ska hippie. Sí, vamos, sí. Hablando en plata. No, a ver, para que nos entendamos. Sí, majos, como... pero eso. Sí, pero no, eso... No son como los Magnetos o los Dorados, es otro rollo. Es otra cosa, sí. Los pudimos ver en numerosos conciertos aquí. Nosotros hacemos, Radio Topo hace un concierto para todos los años, coincidiendo con lo que se denomina la bajada del canal, que es la bajada del canal de Torrero, que se hace una jornada reivindicativa en el barrio de Torrero. Pues Radio Topo pues monta un concierto el sábado por la noche, y en el que bueno, pues actúan numerosas bandas de diferentes estilos, y en numerosas ocasiones los compañeros de la Monkey Band siempre nos han echado una mano con el concierto y se han subido ahí a tocar los temas. Así que, entre otros, este que vamos a poner. Venga, lo vamos a dejar con la Monkey Band y Biciclistas. Que me tiene que pitar, y es que no tengo prisa por llegar. Pedaleando disfruto la ciudad. Me llaman guarro, piti, perro, flauta, pero yo vivo sin ninguna ansiedad. that you're sorry after you've broken my whole heart. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por escucharnos, muchísimas gracias a Argon Sound Syndicate, esta gente de Alicante que nos ha invitado a hacer este programa. Especial, sí. Oye, muchas gracias de aquí. Pues somos especiales. Gracias a la gente de Argon Sound. Y bueno, pues eso, aquí seguimos en Escándalo en las Ondas, 101.8 la FM. Pues bueno, también os puedes escuchar. Bueno, tenemos el blogspot nuestro donde puedes bajar todos nuestros programas. También, si quieres escribirnos, nos puedes hacer al apartado de correo 6032-50080 de Zaragoza, especificando Escándalos Ondas. Y también tenemos un correo electrónico donde también puedes contactar con nosotros, escándalosondas@gmail.com. Tenemos un montón de cosas. Y bueno, pues aquí seguimos, 25 años que llevamos en esta radio, en el 101.8 de Radio Topo. Y bueno, pues aquí seguiremos mientras la autoridad gubernativa nos lo permita. Y si no también mientras nos apetezca, bueno, pues, seguiremos bajando. Y sobre todo, muchas gracias a Alexis y a toda la gente de Argon Sound por darnos nuestra oportunidad de hacer este programa especial, que nos ha recordado muy buenos tiempos. Y por supuesto, nos ha recordado que hay gente todavía en las radios haciendo cosas como Argon Sound y como Escándalos Ondas y como muchos programas más de música ska y música jamaicana, que desde aquí os recomendamos escuchéis. Sí, señor, escuchen ska, escuchen reggae, escuchen radios libres. Y bueno, hablando de gente que lleva 25 años, estos llevan más. Son viejos, muy viejos, pero siguen en la brecha. Ahora, bueno, la verdad es una banda de Alicante, ¿no? Ya que el programa lo hemos grabado pues para Alicante, pues queríamos poner nuestra banda favorita de Alicante, que bueno, tuvo su apogeo en los 80. Ahora tienen otra banda con la que se lo pasan muy bien. Lo que pasa es que creo que tienen que cambiar de local de ensayo porque debe hacer muchísimo calor en ese local. Beben mucho, ¿no? Se ven muchas latas vacías. Lo pobre sí. Es para hidratarse. Para hidratarse deben de... Sí. No, exacto. Lo deben pasar muy mal en ese local. Estamos hablando de los Escape, que no son los Escape madrileños, son los Escape de Alicante, que empezaron antes que los madrileños. Sí, señor. Estos no son de Vallecas, son de Elda. Así que venga, vamos a terminar el último tema de este programa con la gente de Escape y con el En el Oeste No Hay Camellos. Oh yeah. Venga, muchas gracias, hasta pronto, chao. Indios y vaqueros, que por menos de una bronca, su cabeza tiene precio. Cartel por las calles, que se busca bien el niño por robarle al Jerónimo, cuando ni un calzoncillo. Hombres con sombrero, se matan en los duelos, riñas en el bar por pegar al camarero. Consigo el pelotazo y la busca del camello, pero no. Sueño de camellos y de malos pistoleros. Nacía yo en el oeste,